La delegación de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por el canciller Ri Yong-ho, partió el día 28 de Vientiane de Laos por vía aérea, tras participar en la reunión ministerial de la Tribuna de ASEAN realizada en este país.